Vida cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí nosotras con bastante frío, la verdad, casi congeladas, pero estamos muy bien, esperamos que ustedes también. Sabemos que el clima hoy ha estado bastante difícil para muchas personas, sobre todo la gente que está ahí en la calle vendiendo. Uno ve el comercio informal, que tienen que estar ahí protegiéndose con sus sombrillas, con sus plásticos, y realmente si uno está aquí en la cabina de Radio Actual con frío ahora, yo me imagino cómo puede estar ahí en sus trabajos. Bueno, pero vamos a calentarnos el día de hoy aquí con buenas conversaciones. Les saluda Liliana León Zúñiga del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía aquí en Radio Actual, que es una radio que abre sus micrófonos a todas las poblaciones, a todas las personas, y hay muchos programas de opinión y hay que aprovechar estos espacios porque realmente cuesta tenerlos en los medios nacionales. En los controles, como siempre, vamos a agradecer el trabajo y el apoyo de Roy Valerio, y hoy nosotros vamos a tratar un tema un poquito fuerte, como siempre los tratamos acá en Vida Cotidiana, y es que resulta que en nuestro país no solo hay conflictos en las comunidades por el agua, que son conflictos que se desarrollan de parte de comunidades contra empresas, generalmente transnacionales o empresas grandes, sino que también hay muchos conflictos por la tierra. Y ya lo hemos hablado bastante en el programa, pero hoy queremos todavía conversarlo más a fondo porque tenemos un caso muy especial, y para ello hemos invitado, así con toda la alegría, a doña María Elena. María Elena, con toda confianza le voy a decir, sí, María Elena, claro. Fournier. Ella es una activista y es la presidenta de la Asociación Conservacionista Yisqui. Es una organización que tiene más de 23 años de fundada y tienen muchas cosas que contarnos. Así que bienvenida a nuestro programa, María Elena. Muchísimas gracias, Lili. Encantada de estar en el programa de ustedes y muchísimas gracias por invitarme y por invitarnos. Sí, muchísimas gracias a usted por venir, a pesar del frío, ya sabemos, ¿verdad? Con muchísimo gusto. Bueno, y es que hace unos días yo tuve, la oportunidad, porque realmente es una buena oportunidad, me invitaron a participar de un juicio que se estaba llevando a cabo. Un juicio agrario en el Tribunal Contencioso Administrativo de Calle Blancos, aquí en San José, en donde la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Kekoldi de Talamanca interpuso una demanda contra el Estado y otras instituciones. Y esto es muy interesante porque el territorio, toda la comunidad indígena, Kekoldi, así se llama, reclama al Estado 1.500 hectáreas de terreno que se les ha, robado o quitado de su reserva. Y es una parte muy importante porque estas hectáreas tienen una salida al mar, la única salida al mar del territorio. Así que, María Elena, ¿por qué queremos que usted viniera acá? Porque la Asociación Conservacionista Yisqui ha estado apoyando mucho a la Asociación de Desarrollo de Indígena Kekoldi. Y queremos saber, yo estuve una mañana en el juicio. ¿Qué está pasando ahí en ese juicio? Bueno, tal vez para aclararte también, soy extensionista de la UNED y afortunadamente la UNED ha estado apoyando desde hace varios años a los territorios indígenas. Pero bueno, tu pregunta, perdón. Sí, la pregunta es, está el juicio, en donde, vamos a ver, La comunidad está demandando al Estado y a varias instituciones, entre ellas, vamos a ver, la CONAI, INDER, que antes era el IDA y que antes del IDA era el ITCO. Ajá. Y además la CONAI. Ajá. Que la CONAI es la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, imagínense ustedes. Sí, imagínense la misma asociación que es indígena, demanda la CONAI, que es la Asociación de Asuntos Indígenas. Entonces la pregunta es, ¿a qué se debe este juicio? Bueno, ellas, yo digo ellas porque, digamos, la fuerza de esa lucha para recuperar esas tierras está más que todo en Juanita Sánchez y Gloria Moraga, creo que es el apellido. Y obviamente los jóvenes y algunas personas mayores, pero principalmente la carga, digamos, yo siento que la llevan estas dos mujeres, de las cuales han recibido amenazas de muerte, visitas que las han intimidado, de personas que no son de la comunidad, que son, algunos son extranjeros y meseteños y meseteñas, gente que ha llegado ahí en los últimos años. Entonces, ellos lo que quieren es recuperar la salida al mar, que se les quitó, se les robó, llamémosle así, a través de engaños, porque aparentemente se engañó a la Asociación de Desarrollo que estaba en aquella comunidad, en aquel entonces. Esto fue hace 35 años en la administración Figueres Olsen, y hacen que les cambien estas tierras que son muy valiosas, que están en la costa, que es casi todo Cocles, y les dan unas tierras que están atrás, que estaban deforestadas, había ganado, etcétera, etcétera. Entonces, ellas también logran, en un juicio del año pasado, logran recuperar unas tierras que están detrás del territorio indígena Kekoldi, que es parte de Talamanca. Pero ahora el juicio que es más, digamos, el que tiene mayor conflictos es este, que donde se es para recuperar casi todo Cocles. Como ustedes saben, Cocles está en el Caribe Sur, son lugares codiciados por los extranjeros, hay hasta hoteles de extranjeros que están en territorio indígena. Entonces, ¿quiere decir que todo Cocles es casi parte todo de la, casi sí. todo es parte de la reserva? Exacto. Indígena. Y donde está la plaza, la escuela, eso es de la es territorio indígena. Obviamente que ellos, tengo entendido por Juanita, que ellos no sacarían, digamos, lo que son cosas públicas, porque es un beneficio para la comunidad, pero entonces se han movido muchos intereses económicos, y entonces hace que este juicio sea muy, muy interesante, como otros que hay, por ejemplo, en Terraba, como el de Luisa Bejarano, que retomó su caso y lo está presentando, y logramos conseguir un abogado que le ayude, porque pues ellos no pueden pagar abogados. Bueno, sí pagan, pero es sumamente oneroso, muy costoso. Sí, lo que hemos visto en este juicio era que era un abogado contra sí. 9 abogados del Estado. Entonces era como ver algo extrañísimo, solo una persona de un lado y los 9 de este lado, las 9 personas defendiendo al Estado y a sus instituciones. Perdona, tal vez para aclarar, eran 5 del Estado, que era CONAI, ¿verdad?, que es del Estado, habían 2 mujeres. Después estaba la Procuraduría General de la República, que es el abogado del Estado, había un abogado y habían 2 abogados más la imagen, pero habían 4 que venían a coadyuvar, y terciarios, que llaman, eran 2 y 2, que son privados. Sí. Entonces eran 9 contra 1. Sí. Y también se les dio mucho espacio a lo privado, pero el sistema, lo contencioso administrativo, lo permite como parte de la justicia, ¿verdad? Claro, de claro. la defensa. El asunto es que ver eso, que yo presencié de un abogado de un lado y 9 del sí. otro, y que también tienen todos que hablar, entonces era como muy desigual sí, el asunto. Sí. Mientras que de un lado también estaban las indígenas, estaba el grupo de organizaciones apoyando a indígenas, y del otro lado solo había una persona de las que estaban, digamos, de los demandados. Exacto, ¿verdad? Sí. Que representaban a la comunidad. Ese es el panorama que nosotros pudimos observar, y por eso ese día decidimos como invitar a María Elena Fournier para que ella viniera y nos contara, bueno, en qué paraba el juicio, porque solo estuvimos

en la línea de acción política que se tiene, es muy probable que el próximo presidente en primera ronda sea don Johnny Araya. Aunque en estas primeras semanas de campaña las propuestas concretas de los candidatos brillan por su ausencia, el experto asegura que centrarse en ideas y soluciones podría marcar una gran diferencia y aumentar las posibilidades de cualquier candidato. Elecciones 2014. Estamos escuchando aquí a Elecciones 2014. María Elena, estamos nosotros conversando, ¿verdad? Justamente de todo lo que sucede con respecto a, digamos, a las tierras, ¿verdad? En este momento, cómo las tierras son tan apetecidas por muchos sectores y hay mucho interés de por medio. Y aquí en el juicio que está planteado por la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena, Kekoldi, ¿verdad? Tengo que saberlo pronunciar, de Talamanca contra el Estado de este juicio, pues ellos lo que quieren y reclaman son estas 1.500 hectáreas de tierra. Que sabemos que por decreto fue dada, por dos decretos fueron dadas a personas, a instituciones, etcétera. Pero lo que supimos en el juicio es que eso no podía ser. Exacto. Que no podía el Estado dar por decreto unas tierras que son reserva indígena. Y sin embargo, en este país se hizo eso. Incluso el abogado don Danilo Chaverri dice que estos... estos decretos nacieron nulos. Exactamente. Eso decía. Sí, porque como conversábamos anteriormente, un decreto nunca puede estar por encima de un convenio internacional, y aquí se están violentando dos convenios. No me acuerdo el otro, pero el otro, el primero es el 169. Por ahí anda el otro que no me acuerdo. Tengo que... aquí el 107, 169 de la OIT. Ajá, ¿verdad? 107, ajá, y 169. Entonces, jamás... O sea, si Costa Rica, demos el caso de que Costa Rica falla a favor de los que están, o le da la razón a los que, digamos, están en estas tierras indígenas, entonces esto tendría que irse ya a tribunales internacionales, porque Costa Rica claramente estaría violentando un convenio internacional que Costa Rica ratificó, y esto es algo sumamente serio. O sea, con estas cosas no se juegan. Entonces, me imagino que para las y los jueces este juicio pues es bastante delicado y bueno, y vamos a ver, estamos en esa espera. Bueno, yo tengo una grabación que hice con Duaro Mayorga, que es uno de los jóvenes luchadores, ¿verdad?, que está apoyando este proceso. Y me alegra mucho, ¿verdad?, porque son mujeres y jóvenes que están en esta lucha. Y yo le preguntaba, bueno, esto, ¿qué era lo que ellos estaban defendiendo? Escuchemos a Duaro y luego regresamos para seguir comentando esto del juicio, que es el juicio agrario que hace la comunidad Kekoldi de Talamanca contra el Estado. Vida cotidiana, otro día con la gente. Claro, ¿de qué tierra estamos hablando? ¿Qué es la reserva Bribri Kekoldi? Bueno, la reserva indígena de territorio indígena de Kekoldi mide actualmente 5.500 hectáreas, casi las 6.000 hectáreas. En un principio, el territorio de Kekoldi medía 3.500 hectáreas. Después que el Estado nos quitó la costa de Cocles, quedó en 2.500 hectáreas. Esta parte, esta es lo que estamos en la lucha de hoy. ¿Y por qué el Estado les quita esas tierras? No sabríamos, no tendría una respuesta concreta, pero fue como una decisión que hizo el Estado, no sé con quién, porque actualmente hay grandes inversiones en estos terrenos, hoteles, casas de lujo, y nosotros éramos orgullosos porque podríamos decir, somos el único territorio indígena que poseemos una costa, y de un momento a otro, nosotros dice, ahora Kekoldi no tiene costa y se quedó con 2.500 hectáreas. ¿Y en qué están aquí en San José ahora con un juicio contra el Estado? ¿Cómo lo ven este juicio? Bueno, en este momento tenemos como en nuestra contra tenemos muchos abogados contra solamente un representante nuestro, y las pretensiones que nosotros queremos, las terceras partes quieren negarla totalmente y... ¿Qué quiere decir con eso, las terceras partes? Bueno, las terceras partes son como las sociedades anónimas que son dueñas de terreno, ya sea hoteles, grandes construcciones que son de Cocles y toda esta zona. Ellos se ven perjudiciados si ganamos el caso. Si ganamos el caso, estas personas tienen que salir de sus territorios expropiando, y es lo que ellos no quieren. Ellos quieren decir, no, eso nos pertenece. No sé por qué ellos hacen esto, si la tierra de Cocles o en general Costa Rica siempre le ha pertenecido a los indígenas desde mucho antes que viniera Colón. Después que llega Colón, de la colonización, nos empiezan las guerras contra las tribus indígenas, nos acorralan a los bosques, a las cordilleras, donde encontramos refugio, pero desde un principio la zona de Kecoli siempre nos ha pertenecido. Ahora, cuando nosotros decidimos, hay gente que quedó en Kecoli luchando por sus tierras, y ahora el Estado dice que eso no nos pertenece. No entiendo la razón por qué, si nosotros los habitantes indígenas estuvimos primero que ellos. Pero además estaban siendo respaldados por las leyes porque ustedes son reserva. Claro, sí, en un principio sí, pero no sabría contestarte cómo es que lograron. Yo tengo entendido que en la ley indígena, los territorios indígenas no se pueden, cuando ya creados, no se pueden recortar o quitarle tierras, solamente ampliar. Y aquí el Estado, o no sé quién, violó esta ley propia que hay del indígena y nos quitaron 1,000 hectáreas, por decirlo así, y nos dejaron en 2,500. Y después, para decir, vamos a engañar a estos indígenas, nos dicen, ustedes tienen 6,000 hectáreas, casi 6,000 hectáreas, pero solamente en papel, no en lo físico. ¿De cuánta población estamos hablando? Actualmente del territorio indígena de Kecoli habitan unas 300 personas. Uh-huh. ¿Y cómo ve el crecimiento, digamos, de esa población? ¿Hay desarrollo? Porque a veces las leyes justifican o el Estado justifica que no se está desarrollando y que podría desarrollarse. ¿Cómo está el territorio? Los habitantes del territorio se mantienen de lo que cultivan en el campo para subsistencia. No vamos a decir que nos vamos a desarrollar solamente porque por muchas faltas que nos hace falta, ejemplo, al estudio, o sea, desde hace el 2000 hasta esos años, se ha ingresado lo que es el estudio. Entonces, podemos decir que se está progresando, pero los habitantes en general se dedican a lo que es el trabajo en el campo y trabajan fuera del territorio. Si estamos para proteger. Vida cotidiana, otro día con la gente. Bueno, escuchamos a Duaro Mayorga. Él es joven de la comunidad Kecoldi y bueno, él mismo como joven entendía uh-huh. de qué manera fue que perdieron uh-huh. la comunidad esas 1,500 hectáreas. Uh-huh. Es que es bastante terreno, claro. Y sobre todo la defensa de su derecho a salida al uh-huh. mar. ¿Verdad? Y son tierras muy codiciadas. De hecho, yo les he llamado a esa, así como existe la fila costeña del Pacífico, en donde también se pusieron casas de lujo, etcétera, etcétera, botando bosque, haciendo desastres. Yo le he llamado a la fila costeña del Caribe Sur, precisamente porque quieren hacer más casas de lujo, viendo al mar, porque ya esa partecita es montaña y la playa queda muy cerca. Entonces, obviamente, son tierras muy codiciadas. Incluso yo le pregunté a otra de las indígenas que estaban ahí, yo le dije, bueno, parece que estos decretos fueron hace bastante tiempo, hace uh-huh. ¿qué? 35 sí, años. Más o menos, sí. Entonces la pregunta que yo le decía, ¿y por qué hasta ahora están reclamando? Uh-huh. Entonces ellos decían, bueno, nosotros siempre hemos visto la tierra como de todos, colectiva, y la gente venía y tenía sus uh-huh. digamos sus estructuras o sus casas, pero no fue hasta como en el caso de los afrodescendientes. Exactamente. ¿Verdad? Ellos le permitieron estar ahí. O que se hace la escuela, o que sí. se hace el centro de cultura, todo eso está bien, porque ahí conviven varias etnias también, la cultura afrodescendiente, la gente que llegó extranjera, etcétera. Ella dice que el problema empezó cuando ya la gente nueva que llegó uh-huh. empezó uh-huh. a decirles, ustedes no tienen derecho a pasar de aquí esto es mi propiedad, uh-huh. y usted no puede ir al mar, porque esta uh-huh. parte de la tierra es mía y da al mar, y usted no puede. Exacto. Entonces, ya los indígenas se sintieron acorralados uh-huh. y en su propia tierra, porque siempre habían ido al mar, siempre uh-huh. habían comido y pescado y hacer todas sacar las cosas. Sal, hacer ceremonias. O sea, es uh-huh. parte de su propia cultura, ese derecho a estar en esa parte uh-huh. del mar, ¿verdad? De Cocles. Y entonces ahí Rubidia es la indígena, sí, ella sí, me sí. dijo, bueno, desde el momento en que ellos nos están cerrando uh-huh. la oportunidad de pasar al mar, uh-huh. entonces tenemos que defendernos, uh-huh. y es cuando ya dijimos, no, tenemos que uh-huh. volver a recuperar nuestras tierras. Exacto. Entonces, aquí hay muchos intereses de por medio. Porque uh-huh. como bastantes. Estábamos hablando, hay hoteles, uh-huh. hay casas, uh-huh. Hay gente que también es afrodescendiente y que tiene muchísimos años de estar ahí uh-huh. y que también ha construido, alguien les vendió uh-huh. y entonces, ¿qué va a pasar ahora? Uh-huh. Es la pregunta, María uh-huh. Elena. Bueno, en el caso de los afrodescendientes, los indígenas siempre han permitido que ellos vivieran ahí. Lo que pasa es que muchos de ellos, algunos, bueno, de hecho, una de ellas me dice, Juanita, me dice que ya casi no hay afrodescendientes, que ellos vendieron. Y más bien, ellos se tuvieron, algunos viven en Home Creek o se han ido. Yo no sé cómo, qué terrible. El desarraigo de haber vivido toda tu vida en una zona tan linda como es Cocles, y de un momento a otro tenés que irte como a un pueblo. O sea, debe ser tremendo. ¿Por qué? Porque vendiste ese derecho, que yo creo que estaría como, habría que cuestionar esos contratos. Y después, ¿cómo es que gente, o sea, si uno va a hacer una inversión, uno se asegura que lo que uno va a comprar esté ordenado en el catastro, tenga los documentos legales al día? O sea, yo no voy a comprar algo que está en una nebulosa. O sea, también es responsabilidad de esas personas que han comprado, uh-huh. ¿verdad? Incluso lo que decía el licenciado don Danilo Echeverry es que, y lo dice Eduardo también muy claramente, uh-huh. en el papel está una cosa y en la sí. realidad es otra. Exacto. Es lo que está pasando en este momento. Uh-huh. Entonces, lo que decía el licenciado Danilo Echeverry es que en el registro de la uh-huh. propiedad, la reserva indígena todavía existe. Uh-huh. O sea, uh-huh. ahí está todo, uh-huh. todo, incluyendo Cocles. Sí. No, en ningún momento se ha fraccionado uh-huh. segregado y decir uh-huh. esto no les pertenece o esto sí les pertenece. Quiere uh-huh. decir que la gente que compró uh-huh. o que está ahí, no sé qué, si tiene papeles, esos papeles no son válidos, uh-huh. no son legales, uh-huh. Uh-huh. porque a nivel del registro de la propiedad, uh-huh. esa propiedad es colectiva. Uh-huh. Y esa propiedad es colectiva no significa que no es de nadie, uh-huh. que ese es otro uh-huh. problema, que exacto. a veces hay esa interpretación, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. De que uh-huh. lo colectivo puede ser de cualquiera y de nadie. Uh-huh. No, es de, quiere decir que se puede trabajar de forma colectiva, que la uh-huh. comunidad puede decidir. Y es claramente un territorio indígena. Y que muchas veces dicen, pero es que ustedes no tienen sembrado esto, no tienen frutales, no sacan la madera, pero es que ellos quieren conservar, y eso es parte de su cosmovisión, y hay que respetarlo. Y el convenio 169 en eso es sumamente claro. Entonces, que bueno, yo estoy muy optimista, yo espero que ellos ganen este juicio. Bueno, vamos a ver. Y dándole digamos el reconocimiento a las mujeres, vamos a escuchar una canción de Carlos Rodríguez, que fue también un activista ambientalista, y él murió cuando venía de oponerse a la minería a cielo abierto allá en Miramar, y él le canta en esta canción que vamos a colocar a Chispa Alegre, le canta uh-huh. a su abuela, uh-huh. y vamos a ver cómo nos vamos a sentir identificadas las mujeres con esta canción de Carlos Rodríguez. La alegría, chileas con la tristeza para matarla de risa. es tortilla en la madrugada, agua fresca en la tinaja, canción de cuna en la noche, inspiradora de sueños. Ay, chispa alegre, para gozar cuatro reales, para darle un pellizco a la pena y se vaya a llorar a otra parte. Cotidiana, otro día con la gente. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Aquí estamos en Vida Cotidiana, en Radio Actual 107.1 FM, y estamos en muy buena compañía con María Elena Fournier. Ella es activista de la organización JAXI, es una organización que tiene más de 23 años de estar en muchas luchas ambientalistas, y ella misma nos puede contar de esas luchas, ¿verdad? Bastantes. Una de las que usted se acuerde, aparte de esta que están viviendo con la comunidad Kekoli. Bueno, nunca se me olvidará la del Combo del ICE. Esa, para mí, esta lucha marcó muchísimas cosas, y también un juicio que ganamos para defender las áreas diversas protegidas, principalmente los parques nacionales, con un proyecto que se llamó denunciamos un proyecto que se llamó Servicio de Parques Nacionales Sociedad Anónima, que lo iba a proponer don Mario Bosa, que se supone era uno de los padres de los parques nacionales, pero logramos que este proyecto de ley no llegara ni siquiera a la primera grada de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, nos demandó penalmente con 100 millones de colones a mi persona y otros 100 millones de colones a Yiski, pero al final lo ganamos el juicio. Fueron tres juezas que estuvieron a nuestro favor, y a él se le condenó a pagar las costas del juicio. Y por eso es que usted ha recibido el Premio Nacional Popular, ¿verdad? De la Iniciativa Popular, Premio Nacional Pancha Carrasco, por ser una mujer muy activa en todas las luchas ambientales y muy reconocida realmente en el mundo ambientalista. Y ahora que estamos con esto de la comunidad indígena de Kekoldi, de Talamanca, ¿Cómo ve usted, cree que con su experiencia, verdad, que ha vivido varios juicios y ha ganado algunas luchas, cree que la comunidad, esta demanda que ha planteado el Estado y algunas instituciones, se va a lograr realmente, la va a ganar la comunidad? Bueno, si bien es cierto, nuestro sistema judicial ha estado en crisis, en mi experiencia con los tres juicios que hemos ganado, juicios penales, creo en la justicia costarricense y creo que hay jueces y juezas decentes y creo que hay gente muy ética. Y yo siento que sí, que vamos a ganar, porque también si ellos ganaron en el territorio indígena, ganó la parte de atrás hace como un año por la misma situación, entonces ¿por qué no van a ganar esta vez? Que está casi que en los mismos términos, ¿verdad? Entonces yo tengo fe en el sistema de justicia costarricense y estoy segura que vamos a ganar. Si no, pues de todos modos siempre se va hay un espacio ahí para defender y decir no estoy de acuerdo, y si no, pues el plan B, C o D será ya irse a un nivel internacional, a una corte internacional, porque... Y hay precedentes también, ¿verdad? Sí. Porque el licenciado Danilo Chaverri ha ganado otros juicios. Exactamente, y no solo con los Bribris, porque esto es territorio Bribri, sino con los Cabécares también. Uh-huh. Y de hecho, don Danilo defendió la parte de territorio que ellos volvieron a recuperar del lado de atrás. Ahora él también está defendiendo la parte, la más crítica, que es la costa. ¿Y él lo está haciendo de forma ad honorem? No. No, ahora no. Ni antes, no sé si ahora, pero en todo caso la defensa ha sido para nosotros muy brillante y tenemos mucha fe en que por la forma en que él defendió a esta comunidad, a este territorio indígena que es Koldi Bribri, sentimos que posiblemente por los argumentos que él usó, las pruebas, es casi que lógico que vamos a ganar. Bueno, esperemos que sí, porque en el sentido de que hay que empezar por ver que esta es una reserva indígena. Uh-huh. Y que en Costa Ellos Rica... Ellos le llaman territorio. Ah, territorio. Digamos, sí. Uh-huh. Territorio indígena. Uh-huh. Kekoldi, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, y además, una cosa muy importante, que el territorio Kekoldi ha recibido reconocimientos internacionales, sí. Uh-huh. ¿Verdad? Como... Uh-huh. De, vamos a ver, Healing Forest Conservancy, uh-huh. ¿verdad? Reconocimiento de la Universidad de Costa Rica, uh-huh. Por la contribución a la conservación, a la etnobotánica, a la preservación, a la historia y a los asuntos indígenas. Exacto. A toda la parte de la cultura uh-huh. que se conserva ahí, uh-huh. y que si no fuera por la comunidad indígena, pues esto uh-huh. no existiera, porque uh-huh. la tendencia a veces sí. de pensar en un desarrollo, por eso yo le hacía la pregunta uh-huh. a Duaro de uh-huh. Mayorga, que cómo estaba previsto el desarrollo de la comunidad, y él me decía, no, si nosotros nos dedicamos a la agricultura, uh-huh. a la pesca o a lo que hacen artesanías, y no necesariamente es que tienen que desarrollar construcciones, hoteles. Exacto. Como la visión uh-huh. de desarrollo que sí. a veces tenemos uh-huh. De este lado del mundo, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, uh-huh. que... Para ellos el desarrollo tiene que ver con eso, con sí, conservar con la, uh-huh. Realmente su territorio, uh-huh. darle su parte a la naturaleza, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Y no quererlo consumir todo, consumir uh-huh. y consumir y que todo esté listo y gastado, ¿verdad? Exacto, sí. No, y en esto sobre los reconocimientos de la Universidad de Costa Rica se materializó con publicar y hacer entrevistas y recuperar, digamos, la historia Bribri, porque ellos no dicen, no es mitología, no es es un cuento Bribri, no, es la historia Bribri. La Universidad de Costa Rica reconoció a Juanita Sánchez y a Gloria como autoras de varios libros, principalmente Juanita Sánchez. Entonces ellas son historiadoras, ¿verdad?, de su propia cultura. De hecho, Juanita es hasta ha ilustrado estos libros. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Ah, bueno, entonces, Juanita Sánchez, ¿verdad?, uh-huh. que ha escrito el libro, vamos a ver, se llama Clan Yeyegua. Ella es del clan Yeyehuac. Ah, del clan. Ellos están conformados por clanes. Ah, ok. Uh-huh. Y el libro, uno de ellos dice historias Bribris y la otra es sobre supervivencia de las comunidades indígenas. Uh-huh. Uh-huh. Aquí hay un un textito bien interesante porque dice cómo las ceremonias se hacen en el mar, ¿verdad? Dice, otras personas hacen diferentes ceremonias, son varias. Cuando yo vine al mar por primera vez, vine con mi papá, él era agua. No solo los aguapa hacen esta ceremonia, sino cualquier indígena que ya haya visto el mar muchas veces. Siempre lo hacemos. Hasta hoy en día, cuando un indígena viene a la costa por primera vez, le hacemos estas ceremonias. Eso lo dice Juan Vargas, ¿verdad? Una cosa que demuestra que en esa territorio de Cocles siempre han estado los indígenas. Exacto. ¿Verdad? Porque eso lo que ha dicho el Estado o ciertas partes. Esos nueve abogados. Ajá, los nueve abogados y han abogadas, dicho sí. De que en esa parte no habían indígenas. Y que ellos no usan el mar y que no van al mar. Entonces, por lo tanto, no tienen derecho al mar. Ajá. Y cosa que en los libros que ha estado las historias que ha estado recuperando, tanto Juanita como Gloria y otras antropólogas. Sí, las antropólogas, ellas han recuperado, bueno, las historias de la gente donde dicen, bueno, nosotros vivimos y convivimos con el mar permanentemente. Claro. ¿Verdad? Entonces, es parte de su cosmovisión. De hecho, tienen una diosa que se llama la Señora del Mar, que es Mulukmi. Ah, bueno. Entonces, aquí lo más importante es esto de reconocer que el territorio, ellos están reclamando 1.500 hectáreas, que no es cualquier cosa, ¿verdad? Exactamente, es bastante territorio, y que si ganan esta demanda contra el Estado y algunas otras instituciones y también empresarios y personas particulares seguramente, lo que va a suceder es la expropiación. Eso es lo que están pidiendo. Es que no es expropiación, ¿qué? Porque no se puede expropiar, según tengo entendido, como es territorio indígena. Bueno, en este caso sí es como un tipo de expropiación y el Estado tiene que, es un problema del Estado, el Estado tiene que pagarles a estas personas la suma que ellos pagaron por algo. Es que eso es lo conflictivo. Yo no sé cómo van a demostrar ellos, con qué tipo de documentos, que ellos, cómo es que están enredados. ¿Cómo compraron? Sí, es que es como un tipo de precarismo, ¿verdad? Entonces va a ser como para el Estado, es un enredo tremendo. Y si los indígenas ganan, va a ser muy caro para el Estado, ¿verdad? Pagar esas tierras. Sí, definitivamente. Lo único que se está pidiendo acá es que el Estado reconozca que ese es territorio Kekoldi, nada más. Que el Estado tiene que ver qué hace después. Es que no es problema de los indígenas lo que va a pasar con los demás que están metidos ahí. Eso ya es problema del Estado. Bueno, y algo así similar hay en varias zonas, sí, ¿verdad? En Terraba. En Terraba está sucediendo lo mismo, que es un territorio, una reserva indígena también. Sí, lo mismo con otro grupo Uribri, pero que está del lado de Buenos Aires. Ahorita se me escapa el nombre, y también el caso de Luisa Bejarano Montezuma, que es Novegüe, que ella retomó su caso porque ella tiene, por ejemplo, un plano de catastro que el mismo IDA le dio a ella, en donde se reconoce que esa parte del territorio que ella perdió, que es como la cuarta parte, por un no indígena de Guanacaste, ella lo perdió, y en el juicio agrario ella perdió. Entonces, bueno, ella volvió a recuperar, va a volver a presentar ese juicio otra vez. Okay. Bueno, de eso estamos viendo, de que realmente los conflictos por tierra y por tierra que está garantizada como reserva o como territorio indígena, es lo que está reclamando muchos pueblos, en este caso. Y que sí, es un gran problema que se está comprando el Estado, y que son decisiones propias del Estado a través de decretos, que a saber qué estaban pagando, qué se estaba haciendo en ese momento, y que nunca se consultó realmente a las comunidades indígenas que eso iba a pasar. Incluso en el juicio yo escuché ahí decir de que se hizo una consulta y que el pueblo dijo que sí, que le quitaran esas tierras. Yo no me imagino a nadie decir, sí, llévense 1.500 hectáreas, no hay ningún problema. Y de la costa. Quítenlo la costa, no queremos el mar, ¿verdad? Eso no me lo imagino, menos para un pueblo que necesita esas tierras y tiene que tener ese acceso. Y han sido parte, como decía otra indígena, doña Justa, que los estaba acompañando, ella también es Bribri, que vive en Chiroles, y ella decía, pero es que ¿por qué nos niegan que nosotros hemos pertenecido al mar? Cuando llegó Cristóbal Colón, bueno, esa parte era del cacique Cariari, creo, pero del río Bananito hasta Sixaola, eso era nuestro, todo eso era nuestro, inclusive Cahuita, todo eso. Nuestro es del territorio indígena Talamanca, que están Cabécares y Bribri de ese lado, ¿verdad? Y quizás hasta Huetares. Okay. Bueno, escuchemos esta canción de Claroscuro y volvemos con María Elena Fournier porque estamos un poco conversando sobre lo que se celebró en este juicio agrario, lo que vimos nosotros ahí en ese día 30 y 31 de octubre de cuando se estaba celebrando este juicio que realmente es histórico también porque es un grupo de mujeres y jóvenes de la comunidad que está reclamando al Estado y en este sentido, 1 contra 9, por ejemplo. Vida cotidiana, otro día con la gente. Para reivindicar

ojalá que de verdad tenga, digamos, que la sentencia, uh-huh, pues le sea favorable. Vamos, uh-huh, a ver qué pasa, ¿verdad? Uh-huh. Como ustedes dicen, confían en el sistema judicial de Costa Rica. Y bueno, cuando tengan la sentencia, nos gustaría tener la información, uh-huh, María Elena, para compartirla con la audiencia aquí de Radio Actual. Agradeciendo a Roy Valerio, que siempre está en los controles apoyándonos, y a ustedes por su atención. Nos despedimos esperando que el próximo jueves estén de nuevo con todos nosotros. Hasta pronto y que pasen una feliz tarde. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.